Pero hoy estoy llorando. Entonces entendí que soy un niño entre grandes jugando. Déjame quedarme aquí, esta es la calle que me gusta, donde cultivé mis sueños y tu dinero no ajusta. Hoy solo regreso, por amor a estos recuerdos, por encontrarme a mí mismo si en el camino me pierdo. Fotografías en cuadros es mi vida en la pared, y lo turbio de esta calle a la fuerza me hizo crecer. Y no quise yo, pero aquí tiene a Gerardo cantando lo que vivió. Otro gallo se prendió, otro amor que ya voló, un sueño en tu niño interno que todo se le olvidó. Ey, está lloviendo en mi ventana. Quiero volver a la calle donde empezó esta trama. Que si vuelo lejos. Seguimos. Yo te lo dije, Lian, te lo dije antes de que empecemos. El día de hoy es un programón, así que no vamos a perder más tiempo y nos vamos a ir directo a nuestra movilera, que hace mucho que no la escuchamos. Coti, ¿estás ahí? Estoy acá, Lourdes, Elian, Pablo, todos, todas. ¡Qué bien! Gracias por aguantarnos unos minutitos. Lo que pasa es que estábamos, pero como estabas favor, escuchando, con la presentación de los pibes que estaban en pleno taller de radio y la verdad que queríamos escucharles un poquito. Hermoso, no hay ningún problema. Coti, hace mucho que no te escuchábamos. Qué bueno que estés del otro lado. Eso pensaba, justo un día de tiempo. Sol. Hermoso, estamos acá en la placita con Jacinto Hortensia, que ahora vamos a charlar un ratito sobre todo lo que se viene del Festival de Cuerpo, Arte y Género. ¿En qué plaza están, Coti? Estamos en la Plaza Mitre. Bien. En la Plaza Mitre, nos sentamos en un banquito al sol, así que, bueno, está fresco, y nada, y el vientito, ya sabemos, salimos ya hoy, hay vientito, pero la verdad que el sol ahí está muy hermoso, así que estamos muy contentos. Muy bien, entonces, si querés, y vamos a... Sí, decinos. No, eso, arrancar un poquito a contar lo que se está por venir. Por favor, te lo pido. Bueno, estamos con Jacinto Hortensia, nos va a contar un poquito de Casa Soma, Casa de Arte, y todo lo que están preparando para el Festival de Cuerpo, Arte y Género, y todo lo que ya se está por venir, una convocatoria que hay para presentar performance y etcétera. Buenas tardes, ¿cómo va, Jacinto? Oli, ¿cómo va por ahí también? Buenas. Hola. Buenas. Bueno, sí, yo soy parte del grupo que gestiona el Festival de Cuerpo, Arte y Género. Este año va a ser ya el cuarto, así que estamos recontentes con todo lo que implica, ¿no? Poder realizar y gestionar y que se lleve a cabo un festival que es de una gran magnitud, que hace que personas que no suelen estar arriba de los escenarios y con un gran protagonismo podamos hacerlo, hablando de nosotros, las personas trans, las identidades no hegemónicas, distintas personas también mujeres cis, personas no heterosexuales, madres como identidad política. Ponemos en relieve, ¿no?, como todo la necesidad del poder hacer nuestros espacios. Tenemos mucho para mostrar, para exponer, para contar, para vivenciar, para encontrarnos. Bueno, qué bien. Cuarta edición entonces del Festival de Cuerpo, Arte y Género. Te juro. Muy bien. Este festival está todavía con la convocatoria abierta, ¿no? Digamos, todavía sí. Está en pleno proceso de gestación, de armado. Sí, estamos con la convocatoria abierta hasta el 16 de junio, ¿sí? La convocatoria es para todo artista que se siente interpelado, ya sea de las artes escénicas, de las artes visuales, de la poesía, de la danza, bueno, es una arte escénica. Todo artista que se sienta interpelado y que sienta que por ahí no tiene un espacio también como para mostrarlo, bueno, este festival es el momento, el lugar. Y como a mí me parece súper interesante, ¿no? No sé si Coti vos estabas por preguntarle algo ahí, si no me meto. Sí. Metele sí, vos me y después sigo yo, dale. bueno, eso, un poco de quiénes se pueden presentar, en qué formato o dónde podemos encontrar las bases o formularios ahí para la convocatoria. Perfecto, tenemos un Instagram, hoy en día todo se mueve por Instagram, la verdad, festival. Punto cuerpo, arte y género, cuerpo con X, ¿sí?, haciendo alusión a que no existe solo un cuerpo masculino y heterosexual, sino que los cuerpos son de diversas identidades y se pueden mencionar con la letra que quieran. Entonces, @festival.cuerpo, arte y género. Nos van a encontrar por ahí. En la biografía del Instagram está el, la página web, donde ahí se pueden encontrar los formularios. Y bueno, todas las publicaciones que van a ver para conocernos un poquito más, si tienen ganas. Se pueden presentar tanto artistas como también personas que quieran hacer talleres, clases, ¿sí? La idea es como el festival va a ser el 27 y 28 de octubre en el Teatro Auditorium. Tenemos también ahí todo el apoyo del teatro para poder hacer uso de las instalaciones y que lo sintamos propio. Así que podemos hacer, se pueden realizar distintas clases, se pueden realizar distintos encuentros, fantasías. Hay una apertura muy amplia a esta convocatoria para hacer de esos dos días algo nuestro. Un poquito, quería ir un poquito hacia atrás. Bueno, tuve el gusto de participar en la primera edición, que fue en el 2020, ¿verdad? Fue virtual ese año, bueno, y hubo una convocatoria a presentar videos desde donde quisiéramos realizarlos. Y bueno, muy contundente, ¿no? Todo lo que acontece. También estuve el año pasado, en el 2022, y eso, como rescato un poco el encuentro, ¿no? De artistas, eso, el encuentro, como bueno, encontrarnos desde talleres. Pude tomar, por ejemplo, un seminario con Mari Bardet, y hay, vinieron muchos referentes de afuera, de aquí también, locales, de la performance, que están investigando el movimiento, la perfo y todo lo relacionado. Y eso, como un poco el encuentro y la diversidad de sentires, que se puedan poner ahí sobre el tapete los sentires, qué nos está pasando, ¿no? Desde lo corporal, desde, bueno, atravesados por muchos hilos, muchos aristas. Y me parece como súper necesario para hoy en día. Así que me parece que se está viniendo una muy hermosa este año también. No sé si quieren preguntarle algo acá a Sin. En realidad a mí me gustaría saber, particularmente, ¿no?, con este festival que tiene como una impronta tan particular, ¿no?, Cuerpo, Arte y Género, ¿Cómo podemos hilvanar, ¿no?, esto del cuerpo, los varios cuerpos, el género, el arte, ¿no? ¿Por qué es tan importante que se generen estas instancias en el que articulen el arte, la performatividad, el reconocimiento del cuerpo? Sí, el festival en sí nace y es gestionado por distintas personas que habitamos Soma Casa de Arte, por ejemplo. Y digo esto porque siento que es parte central, también una hermosa posibilidad a conocer el espacio si no se conoce, que desde Soma, Casa de Arte, siempre se busca atravesar al arte desde la corporalidad que cada cual tenga, habite y quiera potenciar. No importa si no bailo nunca y ahora tenés, no sé, 40 años y nunca bailaste, pero siempre quisiste. No importa si no te consideras artista, porque hoy en día el estigma de un artista, ¿no?, o quizás se va rompiendo, ¿no?, cada vez un poco más. Pero la idea, pienso, como del artista es algo como bastante alejado. Siempre pensamos que uno no puede mencionarse artista porque, bueno, por ahí no tiene un gran recorrido. Y es un poco romper con esas lógicas, esa necesidad de, sí, nosotros cada uno hace arte para sobrevivir, lamentablemente quizás no es redituable económicamente, pero sí emocional y emocionalmente es lo que nos saca a flote y es un gran motorcito en cada vida. Entonces es desde ahí que nace el festival y esta necesidad de hacernos un lugar y que sea de un lugar con un gran porte como es el Teatro Auditorium para poder vivir toda la fantasía. Bueno, a mí me gustaría saber cuándo van a ser entonces las fechas de este festival. ¿Cuándo se va a estar llevando adelante y cómo es, más allá de que ahora, porque entiendo que hasta el 16 habían dicho que están con convocatoria abierta? Sí, eso es muy importante. Si te resonó algo de todo lo que dijimos hasta ahora, puedes buscarnos en el Instagram, escribirnos, si tenés alguna duda o si querés saber más, si sientas que no está ahí tan comunicado, e inscribirte con tu propuesta sin tenerle miedo al estar inscribiéndose. Me gusta eso de sin tenerle miedo, Anótate. Total. Entonces hasta el 16 de junio hay tiempo, y el 27 y 28 de octubre es que va a suceder el Festival de Cuerpo, Arte y Género, la cuarta edición, en el Teatro Auditorio. El año pasado ya, bueno, fue la tercera, estuvo realmente increíble, se vivió algo muy hermoso, muy necesario también. Claro. Pienso, esa euforia que teníamos todos de hoy, esto está pasando y esto lo estamos habitando. También lo habitan varias instituciones, como porque yo, por ejemplo, el año pasado ha participado el coro del IPA. Así que también, si sos estudiante o docente de alguna institución y quieres formar parte con tu grupo, también es un... No necesitas tener, por ejemplo, ser profesor, ser docente, ser especialista. Vos, solamente si te resuena, si sabés que podés aportar algo, podés ir y te anotás. Totalmente. Sí, bueno, eso es muy importante. Es. Desde Soma hay un cuerpo muy hermoso ahí que con muchas clases, tengo el gusto de ser parte. Y bueno, eso, también la gente se puede acercar, buscarlos en Instagram, en redes. Hay clases de danza contemporánea, de improvisación, ahora de contact, improvisación, recordar algunas clases. Clases de yoga también hay, que nos gusta amar. Hay un gran espacio para niñeces también. Sí, es un gran lugar, hay una variedad. Sí. Ahora va a volver otra profesora, Fabiana Capriotti, también pronto va a haber otro seminario. Hermoso, desde afuera, desde Buenos Aires viene. Y vamos a pasar un chivito también antes de terminar. Bueno, tener, perfecto. Perfecto. Un mini chivo que va a suceder este viernes, así también va a ser parte. Vamos a estar ahí en la sala Pairón, en el auditorium, realizando con los grupos de Manastar Contemporáneo, bueno, el grupo de impro, de improvisación, y se va a estar presentando Río el Famoso con su nuevo show de magia y stand-up también. ¿Cómo se llama? Es toda una cuestión de fe. Ahí va. Es toda una cuestión de fe con Río el Famoso ahí en el Teatro Auditorium entonces. Y también pueden ingresar para conseguir las entradas en Soma, y si no, en el Auditorium. Las entradas directamente por PlateaNet o en la boletería del Teatro Auditorium. Va a ser en la Sala Pairo a las 21 horas de este viernes 9 de junio. Tanto el evento en sí se llama Identidades Disruptivas y es un entrelazado de todas las producciones que hace Soma. Muy bien, entonces. Muchísimo para saber de Soma, seguramente cuando sea un poco más llegada la fecha del festival, que es para octubre, ¿o no? Para octubre, fines de octubre. Cuando llegue entonces, el 27 y 28, cuando llegue el momento del evento, seguramente vamos a saber un poquito más y les vamos a volver a llamar para que nos cuenten un poco cómo van a ser esos preparativos, porque tienen mucho tiempo de preparación y de armado este tipo de festivales, por lo que vemos. Sí, es suele ser así, también como toda la gestión al ser con el auditorium, tenemos el apoyo también de Cultura Provincia, así que bueno, requiere siento bastante tiempo de organización, también para nuestra salud mental y organización, pero se puede y sí, nos encantaría, si nos quieren invitar más veces, hasta tres, es fuertísimo. Qué bien. Bueno, sí, obviamente antes de la fecha del estreno vamos a volver a charlar con ustedes para que nos cuenten un poquito más sobre lo que va a ser ese festival y de cara, ¿no?, a que la gente vaya anticipándose al gran festival de cuerpo, arte y género. Exacto, y claramente vamos a estar ahí mismo. Totalmente. Bien. Después queremos saber, Coti, si vos te vas a inscribir, Sí, me voy a inscribir. Te vas a inscribir, bueno, entonces te vamos a estar, vamos a ir al festival, pero te vamos a ir a ver a vos. Ay, por favor, a ver todas las producciones, pero súper invitadas. Claro que obviamente. Sí. Así que bueno, me alegra de volver al ruedo, de estar en las calles. Sí, muy bien, Coti, muy bien. Te tocó un día de sol, un día para que aproveches ahí. Hace mucho frío en la Plaza Mitre porque estás un poquito más cerca de la costa. No siento frío. Estamos acá como si hubiera cambiado el viento, hubiera calmado. Yo la verdad soy bárbara. Abajo del sol, claro, el sol estaba muy bien hace un rato. Al sol está para que nos faltaría el matecito y está ahí para estar un rato al sol, ¿eh? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Pero bueno, es como son estos días en los que hay que salir de la mañana y que llevar todo, como colgando la campera, la mochila, todo, porque si volvés a la noche. Eso es muy de marplatense, igual. Eso es muy de marcar. Lo que hablábamos, una mochila precavida. Sí, ya sabemos que tenemos que llevarte todo. Una mochila grande con todo. Sí, muy bien, total. Mate, y la próxima vez que te armes una entrevista en la que vayas hasta la plaza y demás, llévate el mate, Coti, me haces mal. Sí, te lo pido, verdad, por favor. La verdad, claramente no me lo traje hoy porque ya no me voy a dar clases, entonces ya no hago más. Pero siempre yo ando con mi matera, mi matecito, todo. La próxima sí, Máxime, si te toca un día como hoy, que estaba ideal para estar abajo del sol, tomándose un mate. Ideal. Ideal. Bueno, Coti, sí, muchísimas gracias por este móvil. No, por favor. Gracias por volver al ruedo. Me encanta. Y estamos al habla la próxima semana. Nos encontramos nuevamente entonces la próxima semana, Coti. Y después contanos con qué te vas a inscribir vos en el Festival de Cuerpo, Arte y Género. Después les cuento, les tengo al tanto de todo. Bueno, genial entonces. Te mandamos un beso muy grande. Abrazo, adiós. Bueno, mientras pasaba Coti entonces en este móvil desde la Plaza Mitre, hablando del próximo, el cuarto Festival de Cuerpo, Arte y Género, que se va a llevar adelante el 27 y 28 de octubre, para el cual todavía están las inscripciones abiertas hasta el 16 de junio, por si tenés ganas de inscribirte para mostrar, ¿no?, algo de las artes que vos puedas estar desarrollando. Nos vamos a ir una tanda escuchando una de las nuevas versiones del Amor Después del Amor, pero las que grabaron ahora en el 2023, una versión que para mí es una de las mejores del disco, que es Sasha, Sissi y el círculo de Baba, la versión que hace con Mon Laferte, y está Hugo del otro lado. Yo se la voy a dedicar con todo mi corazón a él, porque es un tema que nos encanta y es una gran versión. Tanda y volvemos. La mañana que lo vi, pensar que la amaba tanto a su divina Sissi.